Boletín informativo 52. Cerca de 3.000 mujeres dejan el empleo informal en Arica y Parinacota. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 28 de abril al 2 de mayo de 2025. Informalidad laboral femenina cae en un 5,7 puntos en la región. Durante el trimestre enero-marzo de 2025, la informalidad laboral femenina en Arica y Parinacota cayó en un 5,7 puntos porcentuales, alcanzando un 32,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La baja, equivalente a 2.976 mujeres menos en empleos informales, se da en un contexto de recuperación del mercado laboral regional, con una tasa de desocupación de 7,2% inferior al promedio nacional. Aunque la participación femenina en el mercado laboral disminuyó a 51,1%, las autoridades regionales destacaron el avance en términos de calidad del empleo y equidad. Camila Roberts, seremi de la Mujer, subrayó que este descenso de la informalidad implica mejores condiciones laborales para las mujeres, aunque persisten desafíos en su incorporación y permanencia laboral. A su vez, José Zúñiga, seremi de Economía, valoró el dinamismo de sectores como la agricultura y la pesca que impulsaron la generación del empleo formal. Gobierno impulsa nuevo modelo de zona franca. La jornada de participación Diálogo Zona Franca 2025 se llevó adelante con la participación de Heidi Werner, subsecretaria de Hacienda. A través de la actividad se busca diseñar un nuevo modelo de concesión para el sistema franco que responda a los desafíos actuales y futuros de la región de Arica y Parinacota y Tarapacá. Werner destacó que el proceso realizado a través de mesas intersectoriales permitirá recoger visiones diversas para modernizar este instrumento clave de desarrollo regional. El nuevo modelo se constituirá desde los territorios sin imponer fórmulas e incorporando hallazgos detectados en 6 sesiones previas realizadas en Iquique, como problemas de gestión y deterioro de espacios comunes. También aclaró que los beneficios legales de las zonas francas no se verán afectados por este proceso, ya que están protegidos por ley. La subsecretaria subrayó que el contrato actual firmado en 1990 no contempla mecanismos modernos como un sistema tarifario transparente ni trazabilidad de la información, lo que justifica avanzar hacia una nueva concesión. La implementación de los diálogos está a cargo del laboratorio de gobierno que busca consensuar propuestas concretas para una zona franca más eficiente, inclusiva y al servicio del desarrollo regional. Millonaria inversión para modernizar el complejo fronterizo Chacaluta. Entre 20.000 y 25.000 millones de pesos se proyecta invertir en los próximos años en la modernización del complejo fronterizo Chacaluta gracias a un compromiso de apoyo mutuo entre el gobierno regional de Arica y Parinacota, la delegación presidencial regional, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, la Unidad de Pasos Fronterizos y el Servicio Nacional de Migraciones. El objetivo es fortalecer el rol estratégico del paso internacional tanto en materia de seguridad como en desarrollo económico, especialmente en el ámbito del transporte y logística, y contempla el diseño de un plan de ejecución entre 2025 y 2028 que incluye tecnología avanzada y mejora en infraestructura, con un enfoque integral que abarca la implementación de sistemas inteligentes como reconocimiento facial, lectura de patentes y monitores en tiempo real, además de un control integrado de carga que optimice la logística regional. El proyecto busca posicionar a Chacaluta como un paso fronterizo moderno y seguro, potenciando el turismo, el comercio y la conectividad entre Chile y Perú. Por primera vez en Arica se realiza cirugía preservadora de cadera. El traumatólogo Pablo Castillo, junto a un equipo del Hospital Regional de Arica, Dr. Juan Oé, realizó por primera vez en el norte del país una osteotomía periacetabular, PAO de Gans, en una paciente joven con dolor incapacitante y limitaciones funcionales con el fin de preservar su articulación de cadera y evitar una prótesis. La técnica fue incorporada por el especialista tras capacitarse en el Instituto Catalán de Traumatología y Medicina Deportiva, centro de referencia mundial en cirugía de preservación articular. La PAO de GANS consiste en reorientar quirúrgicamente la cavidad del acetábulo para mejorar la cobertura de la cabeza del fémur, siendo una alternativa avanzada para tratar displasias y otras afecciones de cadera en jóvenes. Esta intervención, común en solo 4 centros médicos de Santiago, marca un hito para el hospital ariqueño que busca consolidar un polo de cirugía ortopédica avanzada en la macrozona norte. Castillo destacó que con equipamiento adicional podrían sumarse procedimientos como la artroscopía de cadera y hombro, ampliando las opciones de tratamiento para pacientes locales. Inauguran Escuela Pampa Algodonal en el Valle de Azapa. Oficialmente fue inaugurada la Escuela Pampa Algodonal en el kilómetro 35 del Valle de Azapa, región de Arica y Parinacota. La ceremonia marcó la entrega de un moderno recinto educativo con capacidad para 350 estudiantes, construido con una inversión cercana de los 9,000 millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, con el objetivo de mejorar la calidad educativa en sectores rurales históricamente postergados. La nueva escuela, que beneficiará a estudiantes desde preescolar hasta octavo básico, representa un avance significativo para la educación rural al reducir los tiempos de traslado y ofrecer espacios modernos, sostenibles y culturalmente integrados, con certificación CES por su eficiencia energética e hídrica y un diseño que incorpora la cosmovisión de los pueblos originarios. El establecimiento responde a una demanda histórica de la comunidad local. Baja cobertura de vacunación en Arica. Ante el bajo porcentaje de personas vacunadas contra la influenza y el COVID-19 en la región de Arica y Parinacota, 34,9% y 9,17% respectivamente, autoridades locales reforzaron el llamado a la comunidad a inmunizarse, especialmente en grupos de riesgo, para prevenir contagios graves durante la temporada invernal. El llamado fue realizado este fin de semana en un punto de salud comunal como parte de la campaña de vacunación 2025. La campaña busca reforzar la prevención ante el aumento del virus respiratorio en invierno, destacando que la comuna presenta una de las coberturas más bajas del país. Pueden vacunarse gratuitamente en los SFANS, las personas mayores de 60 años, embarazadas, pacientes crónicos, cuidadores y personal de salud, tanto público como privado. Además, se han habilitado puntos de vacunación extramurales con horarios extendidos, cuyos detalles se publican semanalmente en las redes sociales de la Dirección de Salud Municipal. Organizaciones piden continuidad de la Corporación de Desarrollo Territorial. Organizaciones sociales, culturales y deportivas de la región expresaron su preocupación por el futuro incierto de la Corporación de Desarrollo Territorial de Arica y Parinacota, cuya continuidad operativa está en evaluación. La entidad, creada en 2023 y clave en el apoyo de 49 agrupaciones locales, ha canalizado financiamiento y asistencia técnica para iniciativas que fortalecen el desarrollo regional en infraestructura, cultura, deporte, turismo y productividad. La posible paralización de la corporación pone en riesgo proyectos como el Campeonato Internacional de Rugby y las actividades de ballet folclórico de Arica y Parinacota, además de iniciativas comunitarias como la renovación de la Iglesia del Buen Pastor. Dirigentes y beneficiarios enfatizan que sin la corporación muchas iniciativas quedarían a la deriva y llaman al gobierno regional a garantizar su continuidad, destacando su rol articulador en territorios históricamente desentendidos. Atención, profesionales, súmate a la formación del pensamiento científico escolar. El proyecto Explora Arica y Parinacota, iniciativa del Ministerio de Ciencia ejecutado por la Universidad de Tarapacá, abre convocatoria para que profesionales de la región se integren como asesores científicos en los clubes de investigación e innovación escolar. La experiencia ha demostrado que cuando niñas, niños y jóvenes se vinculan con profesionales del territorio, la ciencia se transforma en una herramienta concreta de cambio. Así lo vivieron estudiantes guiados por el Dr. Diego Villagra, quienes aplicaron sus conocimientos junto a escolares para resolver desafíos reales, fortaleciendo vínculos entre universidad y comunidad. Desde clubes escolares que investigan el agua en sus localidades hasta proyectos de ingeniería con impacto social, la convocatoria de Explora busca sumar más voluntades para acompañar este proceso formativo y colectivo centrado en la curiosidad, la identidad y el compromiso con el entorno. Les invitamos a revisar más información en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.